Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y restaurante Lick and Ride 2 presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veintinueve minutos para las once de la mañana. Usted está en Impacto Regional todos los sábados en horario prime, a contar de las 10:30 de la mañana, con los temas que están en la coyuntura y que son motivo de comentarios siempre en Radios Mágica y Amiga. Aquí, por supuesto, estamos en los estudios centrales y vamos a tener muchísimos contactos, señora, señor. Este sábado 25 de julio del 2020 hablaremos de los siguientes temas. El gobierno sufrió un duro revés esta semana en el Parlamento. Estamos en una gravísima crisis. El desorden del gobierno es total. ¿Para qué decir? En Chile hay cerca de 3 millones de cesantes. Economía chilena, la más afectada tras estallido y llegada de la catástrofe de la pandemia del coronavirus. Presidente Piñera rendirá su tercera y penúltima cuenta pública ante el Congreso en Valparaíso el próximo viernes a las 20 horas. La pandemia sigue azotando en nuestro país. La cosa sigue mala. Es cosa de... No, mejor no lo invitar a que vaya al centro, porque ya lo hemos dicho una y otra vez. Es un mar humano. Y este bicho sigue contagiando a la gente. Ojo, muertos ya creo que van como 16 millones en el mundo. Y ya vamos para los 700.000 muertos. Ya le vamos a contar más detalle de eso, señora, señor. Bueno, ya también lo dijimos, al parecer estamos totalmente abandonados. Sobre todo las personas que tienen que ver con este tema de la pandemia, de esta catástrofe. La catástrofe de la pandemia se ensaña con las comunas más vulnerables. Claro, como si no. Allá en la región metropolitana y en otras comunas del país. Hay en estos momentos más de 800, casi 1000 ollas comunes en todo el país. ¿Quién lo iba a decir? Se sintieron abandonadas estas personas. No les llegaba ayuda. Qué terrible, ¿ah? ¿Qué cuenta pública irá a dar el presidente Piñera? Nadie quiere ver eso. He preguntado yo y realmente la gente parece que no está ni ahí, como dicen los cabros jóvenes. Bueno, las autoridades también se han preocupado mucho de esta pandemia, o poco o nada, con los adultos mayores, porque ellos son los que han sufrido más. Y también hay más muertos. Pero siempre, todos los años, llegando a esta fecha un poquito antes, ya estamos diciendo, va a llegar agosto. Los de la tercera edad tienen que cuidarse. Pero ahí nomás, pues. Si hay cosas extraordinarias, claro que estamos en un tema extraordinario en estos momentos, porque esta pandemia ha azotado a todo el mundo. Pero ¿y? Nada. Los adultos mayores ahí están. Bueno, muchas personas entendidas en salud dicen que no se están entregando cifras reales de infectados y muertos. En estos últimos días, Talca es azotada por una ola de asaltos en diversos sectores. Otra cosa más. Pero lo pregunta una autoridad, está todo como normal. ¿Ah? La catástrofe, bueno, en cada país hay decenas o cientos de miles de infectados y miles de muertos. De esto y mucho más vamos a hablar aquí en Impacto Regional de este sábado 25 de julio del 2020. Se está terminando de a poco este mes de julio, señora, señor. Muy complicado para los políticos, para los parlamentarios, La gente no les cree. Siguen diciendo que están en el limbo. Ojo con eso. Tienen que preocuparse la gente, los parlamentarios y los políticos y toda la moneda del pueblo. Porque se viene el plebiscito. Solo en un día. Ya lo vamos a hablar también de eso. ¿Y cómo está la gente, la construcción en la región del Maule? También vamos a estar conversando sobre ese tema. Ahora, usted escucha este tema, señora, señor, Resistiré. Por supuesto, con temas relacionados a esto que estamos viviendo en Chile y el mundo, como es la pandemia de este coronavirus. Nosotros estamos hoy día con equipo titular, don Roberto Ramos, en el control máster. Allá abajo está don Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones, que les habla siempre aquí. Los llevo a todos ustedes que nos escuchan, tanto por Radio Mágica y Amiga, y también por todas las redes sociales. Los llevo en mi corazón y en mi mente. ¿Para qué? Para que veamos lo mejor posible en todo lo que tratamos en los temas cada sábado y en la semana, por supuesto. Vamos ahora sí. Roberto Ramos, un saludo en todo caso primero para la señora Cecilia Basualto y su esposo don Guillermo y a toda su familia. Un excelente programa de ayuda a la comunidad. Conversemos, por supuesto, ayuda social. Un abrazo para toda su familia, señora Cecilia Basualto, y que lo pasen muy bien este fin de semana a cuidarse. Ahora sí, Roberto Ramos. Duerma con la soledad. Cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré, erguido frente a Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Restaurante Lican Rai 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte, y Alex Las Heras, restaurante de comida rápida, los espera en calle 7 Norte 1246, entre 5, 7 y 6 Oriente. Años de experiencia nos avalan. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados, en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. 21 minutos para las 11 de la mañana, 21 para las 11. Ya estamos con todas las líneas ocupadas, señora, señor, porque tenemos bastantes informaciones de lo que ha ocurrido durante esta semana y va a seguir, por supuesto. Retiro de fondos AFP. Luego de duras recriminaciones de la derecha política chilena, el bando que estaba por el 10% y se alineó con la oposición a favor del retiro de fondos logró una mayoría contundente en la Cámara de Diputados y permitió el obtener el beneficio para millones de chilenos que estaban sufriendo hambruna. Quedaron dañadas las relaciones entre los partidos oficialistas, donde incluso hubo una renuncia al presidente de Evópoli y que no sirvió de mucho. Otros, como el senador Alamán, uno de los más duros con el actual presidente de RN, Mario Desbordes, lo culpó de abrir la puerta para que la oposición iniciara una fuerte ofensiva para obtener ese 10% desde la FP y terminó aceptando la derrota y que no se continuaba con presentación al TCE. Así las cosas, el día de hoy los recintos en que funciona la FP en todo Chile se vieron atiborradas de ciudadanos que deseaban saber cuánto es su ahorro provisional y obviamente su 10%. Ahí nuevamente nos damos cuenta de la precariedad de esta administradora en la atención de sus afiliados. Recintos pequeños, poco personal de atención, un call center inadecuado y una plataforma web que no está a la altura de las atenciones, porque no es posible que nos digan, ¿estás en la fila para entrar a Provida? Pero hay 83.061 usuarios antes que tú. Es más de una hora o dos horas por entrar. Y bla, bla, bla, bla. Por ello, muchos han ido en forma presencial en plena pandemia y en donde se pide distanciamiento físico y usar mascarilla y evitar aglomeraciones. No somos un país de tigres, como se nos contaba hace años. No estamos en vía de desarrollo, porque es mentira. Somos un país de pobres, muy pobres. Saludamos en una de las líneas a don Mauricio Jiménez, presidente nacional de la construcción. ¿Cómo está, Mauricio? Gusto saludarlo. Hola, Moisés. Muy buenos días. Gracias una vez más por invitarme y saludo a todos los radioescuchas. En la otra línea ya está, como siempre, aceptando nuestra invitación de Impacto Regional, don Jorge Guzmán, seremi de gobierno. ¿Cómo está, seremi? Gusto saludarlo. Igualmente, Moisés, gusto saludarte. Gusto saludar también a Mauricio, que está en línea, y a todos quienes nos escuchan por Impacto Regional. Le quiero preguntar de inmediato, bueno, la ley promulgada referente al 10% de los fondos previsionales dejó una tremenda fractura en el oficialismo y el Ejecutivo se ha marchado temprano de la moneda en estos últimos días, reflejando de esta manera el cisma que el gobierno está padeciendo. Es tan grande y compleja la situación que vive el Ejecutivo que se espera un cambio de gabinete en los próximos días. Don Jorge Guzmán, seremi de gobierno, me gustaría escuchar de usted, de sus palabras, de esa expertise que tiene como político, la impresión de usted frente a este quiebre político de la derecha. Jorge Guzmán le dará la respuesta, señora, señor, en Impacto Regional. Bueno, Moisés, yo creo que más que hablar de un quiebre político es la oportunidad de poder hacer reflexión al interior del conglomerado de gobierno. Nosotros somos un grupo de partidos que en definitiva nos corresponde hoy día ser partícipe del gobierno del presidente Sebastián Piñera, y en ello está la Renovación Nacional, está la UDI, está Evópoli, está también el PRI, y la verdad que es el minuto de hacer reflexiones, de ver cómo podemos ir retomando el diálogo, cómo podemos ir construyendo un proyecto político que fue en su minuto apoyado por la gran mayoría de los chilenos, y por tanto yo creo que nos corresponde hacernos cargo de esa responsabilidad y empezar nuevamente a retomar el diálogo, a retomar las conversaciones, a ir construyendo un proyecto país que, más allá de la situación que está viviendo nuestro país, más allá de los quiebres que puedan existir, tenemos una mirada conjunta, una mirada objetiva, una mirada de país bien importante, bien responsable, y esa es la que nosotros tenemos que seguir empujando. Yo creo que, más allá de los quiebres que puedan haber ocurrido en este minuto, más allá de las renuncias del presidente de Evópoli, Hernán Larraín, yo creo que tenemos una visión país conjunto, y esa es la visión que tenemos que seguir avanzando y sobre la cual tenemos que seguir construyendo. Ahí está la respuesta de don Jorge Guzmán, y quiero preguntarle a don Mauricio Jiménez, presidente de la construcción a nivel nacional. Don Mauricio, cuéntenos un poquito, si nos puede bajar un poquito el volumen de la radio, por favor, porque lo estamos realmente acoplando mucho acá y se siente muy mal para todos los millones de personas que estamos que están escuchando Radio Mágica y Amiga, y también los que están en las redes sociales. Mauricio, ahora sí lo escucho muy bien, gracias. Buenos días, don Moisés. Cuénteme. Me gustaría saber específicamente de parte suya cómo están trabajando en la central hidroeléctrica Los Cóndores, también en la gente que tienen en la cárcel, que están construyendo la cárcel de Talca, y también la gente que tiene allá en la construcción del hospital de Curicó. Por favor, cuéntenos a nuestros auditores, y también está escuchando en la línea don Jorge Guzmán, y en la otra línea está la presidenta provincial de la CUT Talca, la señora Soraya Pablaza. Muy buenos días a Soraya, buenos días a don Jorge. Y contarte un poquito, en Curicó tuvimos en su momento un pic de 150 personas contagiadas, la cual presumimos de que se iba a detener el proyecto, la cual no fue así porque son con aporte del Estado y son de primera necesidad. Hoy día, para resumir, tenemos al día de ayer los quedan 15 contagiados y 12 casos estrechos. En la cárcel se ha estado trabajando con normalidad. Ha sido bastante fuerte el golpe que nos ha dado esta pandemia a todos los trabajadores y también decirte un poco que estoy súper contento que se haya aprobado el 10% para la gente por la situación que está pasando el país. Ahora, con respecto a la situación de la hidroeléctrica Los Cóndores, efectivamente esta pandemia ha tenido para uso de todo, las empresas abusan de la ley de protección del empleo y así también... A ver, ¿cómo te podría decir? Los trabajadores se sienten amedrentados, ahora están acogidos a la ley de protección del empleo, la cual el lunes retoman las labores en la central hidroeléctrica Los Cóndores, la cual están diciendo de que la gente de la zona no puede bajar a sus hogares, la cual ha sido preferentemente hoy día esa situación, y lo ponen como dos alternativas, el que el trabajador que no quiera acogerse a lo que las empresas están dictaminando salen desvinculados por el artículo 161 que todos sabemos que las empresas lo ocupan a su favor, la cual no estoy de acuerdo y vamos a ver qué paso vamos a seguir porque no podemos permitir que abusen de esta situación país para aprovecharse de los trabajadores y también de su remuneración y de todo. Ahí estaba la respuesta de don Mauricio Jiménez, presidente nacional de la construcción. Voy con la señora Soraya Paulaza. ¿Cómo está, Soraya? Gusto saludarla. Hola, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Primeramente, dispuesta a responder y compartir y debatir con nuestros pares que están hoy día ahí en el programa. Mauricio Jiménez está por un lado, presidente nacional de la construcción, y por el otro, la otra línea está don Jorge Guzmán, seremi de gobierno, Soraya. Le estaba consultando, me gustaría saber de usted, estamos hablando de la situación de lo que ocurrió en esta semana en el Congreso, y me gustaría escuchar la impresión de usted frente a este quiebre político de la derecha. Mira, nosotros agradecemos mucho que se haya aprobado el retiro del 10% de los fondos de pensiones de cada trabajador, de cada trabajadora. Estamos hablando que son sus propios recursos, son sus propios dineros, estos no son plata que vengan del gobierno, sino que son de cada uno de ellos. Efectivamente, claro que hubo un quiebre en la derecha, porque son ellos los que aún defienden y son los que siguen administrando este modelo que ya está demostrado que es un modelo fracasado y que frente a una crisis como esta de tal envergadura no logró dar las respuestas que la gente requiere. Y no son respuestas que son rebuscadas, son respuestas que son muy básicas como cubrir la necesidad de alimentación, la necesidad de pagar los servicios básicos, arriendos, subsidios, cómo movilizarse, los que están con sus niños en sus casas, el pago de los servicios de internet, tener el dinero para fotocopia, de las guías que están sacando todos los días. Son realidades que no estaban contempladas, con espacio físico en las casas que se ha hecho incluso insostenible mantenerse al interior sin provocar los conflictos propios de estar en un espacio tan estrecho. Pero okay, en relación al quiebre, sí, efectivamente está claro. Los rostros, cuando los vimos en el Senado, era evidente, sobre todo de la presidenta del partido de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, era imposible no darse cuenta el costo político para ella y para su partido. Tres senadores de su partido votaron a favor. Entonces, siento que son los principales aliados de todas las posturas y políticas del gobierno. Gracias, Soraya. Si las siguientes preguntas, hay varias, tenemos tres personas más en línea, fuera de Jorge Guzmán y Mauricio Jiménez. Si lo hacemos más corto y que diga con todo lo que quiera, por favor, resumiendo. Jorge Guzmán, El gobierno entonces, por lo que he escuchado en la calle, sufrió un nuevo duro revés esta semana en el Parlamento. ¿Cómo afecta ello en la acción de las autoridades, considerando que se aproxima el plebiscito el 25 de octubre y zanjado ya que será en un día y la pandemia aún no da signo de una baja ostensible? Jorge Guzmán tiene la palabra. No, nosotros, insisto, como dije, nosotros tenemos que trabajar con mucha responsabilidad en los proyectos que hemos presentado, proyectos que están en tramitación y que van justamente en atender las necesidades de la gente. Hoy día hay un proyecto de... Hay muchas personas, y eso yo creo que todos lo saben, que no tienen ahorro previsional. Y, por ejemplo, cuando quieran hacer un retiro un 10%, ese 10% no va a existir. O también hay personas que van a decir, ¿saben qué? Yo prefiero cuidar mi ahorro previsional para mi futura pensión. Por tanto, el gobierno que ha hecho, ha presentado un proyecto, que es el proyecto de apoyo a la clase media, que justamente va en la línea de poder apoyar a aquellas personas que también legítimamente no recurran al 10% porque no pueden, porque no tienen, porque quieren cuidarlo para sus futuras pensiones, etcétera, y tengan una alternativa como la que le ha presentado el gobierno también. Y es ahí donde tenemos que buscar nuestros puntos de unión, nuestros puntos de conversación, nuestros puntos de diálogo, para poder ir sacando adelante proyectos que de verdad creemos que son y van en la línea correcta. El gobierno, desde el día 1 de la pandemia, ha buscado atender a los más vulnerables, ha buscado entregarle herramientas a los alcaldes, ha buscado atender a la clase media, ha buscado ayudar a las pymes, pero créannos que esta no es una situación fácil, ni para Chile, ni para el gobierno del presidente Piñera, ni para el mundo. Por tanto, la forma de construir gobierno, la forma de construir alianzas entre los partidos de gobierno es justamente poniendo las necesidades de Chile primero y trabajando en base a ello. Ahí estaba la respuesta de Jorge Guzmán. El 86%, Mauricio Jiménez y Soraya Pablaza, de los chilenos va a retirar el 10%. Por algo será. Le quiero contar algo de inmediatamente a Soraya, Jorge Guzmán y también a Mauricio Jiménez, porque ahí va a ir la pregunta después. La directora del Registro Civil de la Región del Maule, señora, señor, dio PCR positivo. Una mala noticia que supo después de practicarse un análisis, según se informó en las últimas horas. Asimismo, otros 5 funcionarios se encuentran también con COVID-19. Las fuentes señalaron que fueron llevadas en ambulancia. Además, otro número similar de personas a las que se le practicó el examen correspondiente, cuyo resultado se conocerá en las próximas horas o días, tal como lo hemos denunciado. En otras oportunidades, los contagios siguen y suman, sin que la autoridad central haga nada por decretar una cuarentena obligatoria en la zona. Al parecer, mucha gente dice que estamos abandonados de las autoridades de la región del Maule. Mauricio Jiménez, ¿qué pasa si hay un brote o un rebrote en la construcción? Bueno, Moisés, eso es lo que todos esperamos que no suceda. La verdad que nosotros en su momento hemos denunciado estas cosas a las autoridades, la cual lo hablo directamente por la directora del trabajo y la Seremi de Salud. Nosotros en varias ocasiones intentamos de tener algún acercamiento con ellas, pero la cual ha sido una nula respuesta. Obviamente queremos que no suceda esto, que no haya un rebrote, porque en definitiva los trabajadores son los que se ven perjudicados en esta instancia. Entonces la verdad es que ojalá que se pongan de una vez por todas las pilas y estén más en terreno y haya más comunicación con las organizaciones sindicales, porque eso es lo que hemos pedido desde el día 1 hasta ahora y no ha sido nula la respuesta. Ahí está la respuesta entonces de Mauricio Jiménez. Señora Soraya Pablaza, presidenta provincial de la CUT Talca, ¿ha sostenido reuniones con la autoridad laboral, sea Seremi o directora regional, para coordinación de algunas actividades o nada? A ver, con la Seremi del Trabajo solamente nosotros nos reunimos en marzo, cuando ella asumió su cargo. En marzo. No hemos tenido una nueva convocatoria de parte de la autoridad, no hemos tenido mayor relación. Sí, lo hemos hecho con el gobernador, con el intendente Eduardo Prieto, una vez que él asumió su cargo. Nosotros estamos solicitando la incorporación como central unitaria de trabajadores en la mesa de COVID, porque efectivamente hay situaciones que nosotros hemos solicitado fiscalizaciones a la Seremía de Salud y finalmente no hemos tenido mayores respuestas. También hemos solicitado audiencia reiterada a la Seremi y no tenemos ninguna notificación de parte de ella. Esto ya fue informado al intendente Quiero concentrarme ahora en el tema del registro civil. Efectivamente, ahí hubo un brote de COVID. La directora, ella junto con todos los funcionarios, se tomó el examen, a ella le salió negativo. Posteriormente, no quedando conforme con el resultado, ella se lo hizo privadamente y el resultado salió positivo. Entonces, hay una preocupación importante dentro del resto de los funcionarios que tuvieron contacto con la persona que llegó con COVID a la oficina, que fueron 35 funcionarios. Claro. Los que estuvieron en contacto directo y resulta de que el resultado de los exámenes les salió negativo. Ahora, ¿ellos qué están solicitando? Que se les repita el PCR, porque si a la directora también le salió negativo y después ella lo hace por sus propios medios y le sale positivo, ¿cuántos de los funcionarios están en la misma situación, pero que hoy día están trabajando presencialmente y atendiendo público? Entonces, aprovechamos el espacio, tu programa, Moisés, que se escucha bastante en los medios, sobre todo por las autoridades, que se les pueda repetir el examen a todos los funcionarios, ya que ahí algo pasó, porque no puede ser que una vez salga negativo y después positivo. Fíjese que hemos recibido bastante aquí por WhatsApp, por correo, aquí llamadas telefónicas, Soraya Paulaza, y voy a sacar una sola cosa nomás, y que más o menos está dentro de todo lo que nos están escribiendo. Dicen, la señora Paulaza ha estado calladita en este gobierno, no era tan buena para atacar en el gobierno de Bachelet. ¿Qué le responde usted? Siempre hemos sido muy responsables con nuestro accionar. Así como hemos cuestionado acciones de este gobierno, también fuimos cuestionamos fuertemente también medidas del gobierno anterior. La CUT, no somos un ente de gobierno. Nosotros cuando tenemos que cuestionar, cuando tenemos que golpear la mesa, lo hacemos. Y la persona que hace ese comentario, que por favor busque información, porque justamente los primeros paros que la CUT convocó fue justamente en el gobierno de Michelle Bachelet. Y si en el día de mañana hay un cambio de gobierno y hay que volver a convocar, lo vamos a hacer sin ningún problema, porque nosotros no somos funcionarios de un gobierno. Nosotros somos un ente y representamos a los trabajadores y a las trabajadoras. Jamás le hemos preguntado a un trabajador, a una trabajadora, a un dirigente, de qué partido es, cuál es su religión o cuál es su club deportivo de preferencia. Cuando tenemos que denunciar, denunciamos con toda la fuerza y la energía que corresponde a la situación. A quien se perdió también, parece que se la llevó el Teniente Bello, fue la Presidenta Nacional, Bárbara Figueroa. Hace tiempo que no la vemos en acción ahí, luchando por los trabajadores. Pero bueno, oiga, don Jorge Guzmán. ¿Te puedo hacer un alcance, Moisés? Sí, pero es que lo que pasa es que tenemos tres personas más en la línea, así que voy a ir con don Jorge Guzmán ahora. Don Jorge. Sí, don Jorge Guzmán tiene la palabra. Constantemente comunicado. Aquí estamos atentos. Hemos convocado presencialmente a conferencias de prensa y no siempre los medios llegan. Ese problema lo tiene mucho más, con más fuerza, la CUT Nacional. Ellos convocan, pero los medios no llegan. Solamente llegan los medios online. Aquí se invita a toda la gente del gobierno, como su gobierno anterior y este gobierno, y también tuvimos bastante problema en este programa Impacto Regional, y daban la cara los mismos, igual lo que está pasando en este gobierno, que da la cara siempre Jorge Guzmán, entre otros, ya, pero son los mínimos. ¿Para qué decir? Hemos invitado a 69.000 veces a la directora del trabajo, a la Seremi, al de Hacienda, al otro y al otro. ¿Para qué decir? Don Jorge Guzmán, ¿usted cree, con la mano en el corazón, que los despidos han dañado fuertemente a los trabajadores, o les da lo mismo? No, sí, claro, Moisés, y al final del día nosotros tenemos que entender que detrás de un despido, detrás del cierre de una empresa, detrás del cierre de una pyme, detrás de cada situación como esa, hay una familia. Y la verdad que después de que la familia se pierde un empleo, la verdad que las consecuencias son importantes, y uno lo ve día a día. O sea, uno ve día a día cuando una persona pierde el trabajo, las consecuencias como las empieza a pagar la familia, y muchas veces esas familias de clase media que perder el trabajo significa dejar de pagar un dividendo, significa dejar de pagar la cuota del auto que habían comprado con mucho esfuerzo, significa dejar de pagar los estudios de los hijos, y la verdad que claramente es lo que nosotros tenemos que promover, el cuidar los trabajos, cuidar las empresas, cuidar a las pymes, para que se siga generando trabajo, se sigan generando oportunidades. Y obviamente esta pandemia, que es una pandemia sanitaria, produce consecuencias económicas, porque ha bajado la producción, porque ha bajado el comercio, porque bajan las ventas, etcétera. Y obviamente nuestra primera necesidad es cuidar la salud de las personas, pero también tenemos que cuidar los empleos, y es por eso que los créditos FOGAPE, la ley de protección al empleo y todas las iniciativas que se están generando con la ley o la red de protección, el plan de protección para la clase media, están enfocados en poder atender las necesidades de las familias chilenas. Nosotros, o sea, esos cerca de 3 millones de personas que están cesantes hoy día, ¿van a tener trabajo cuando ya la pandemia pase? ¿De inmediato? Ese es el objetivo. Nosotros lo que buscamos es que este proceso de hibernación económica, que ha sido más extenso quizás de lo que pensábamos, termine pronto y se levante prontamente la actividad económica. Y la mejor política pública de Chile y del mundo es generar trabajo, generar emprendimiento. No hay otra. Así que esperamos, Moisés, y ese es el objetivo que tenemos trazado junto con el intendente Juan Eduardo Prieto: una, atender la necesidad sanitaria, y dos, reactivación. Es ahí donde tenemos que poner todo el empuje para reactivar a la región del Maule y para reactivar a Chile. Don Mauricio, ¿cómo fue la recepción y atención de las empresas y los servicios de salud para la recuperación de dichos trabajadores que han tenido algún problema con el COVID-19? Don Mauricio Jiménez, por favor, cuéntenos. La radio, don Mauricio Jiménez, tenemos mucho problema. Muy bien, entonces por eso que tenía la radio puesta, pero te comunico que efectivamente en Curicó, la recepción cuando los trabajadores estaban con COVID, efectivamente nosotros como organización sindical nos preocupábamos de ello y le pedíamos a las empresas también que se preocuparan de lo que estaba sucediendo. De hecho, en un momento la autoridad y el gobierno estaba atrasado con el tema de los resultados y todo, y nosotros como organización solicitamos de que la empresa se hiciera responsable y que para que hubiera una más rápida respuesta, contratara algún medio como los test rápidos y también, si no me equivoco, Clínica Rauquén, se hacían en forma de inmediata a cualquier trabajador que saliera no concluyente, como dicen los test rápidos, pero sí, por lo menos la organización se ha preocupado de sus trabajadores. Ahora, con respecto a lo que escuchaba de Soraya, efectivamente nosotros vemos que hay hartas autoridades que han sido nulas, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Nosotros vemos que el puesto de la dirección del trabajo, en su momento fue Seremi el trabajo, ahora es la directora del trabajo. Y la verdad que nosotros nos gustaría que hubiera más participación. Sabemos que en todo esto hay un gran quiebre entre los trabajadores y lo que está pasando. Hoy día nosotros lo ha golpeado fuertemente, con alrededor de 500 trabajadores menos nuestra organización, y es de debatir y tratar de hacer algún plan en conjunto para ver cómo se van a retomar los puestos de trabajo. Ahí estaba la respuesta de don Mauricio Jiménez, el presidente nacional de la construcción. ¿Sabe, señora Soraya Pablaza, el próximo viernes Piñera dará a conocer su cuenta pública, en la que seguramente no habrá ninguna autocrítica? Al revés, pese a las derrotas que ha sufrido en el Parlamento y en muchas otras iniciativas, el gobernante de seguro no sabrá reconocer estas caídas. ¿Qué? De seguro, por estas acciones, no será el mejor presidente que pase en la historia. ¿Cuál es su opinión al respecto, Soraya Pablaza? Mira, a nosotros como trabajadores y trabajadoras, lo que más nos preocupa no es quién pase a la historia como el mejor o el peor presidente. Lo que a nosotros nos importa son las medidas y los efectos que provocan en los trabajadores, las trabajadoras y su familia, cada proyecto de ley que se aplica. Piensa que la ley de protección al empleo, más que una ley de protección, fue una ley de desprotección. No podemos negar que en la región hoy día tenemos 12.000 trabajadores que se encuentran con su contrato laboral suspendido. Tenemos más de 1.000 trabajadores con sus salarios rebajados y 51.000 trabajadores que hoy están acogidos al seguro de cesantía. Si, ¿cuántos de esos puestos de trabajo, cuando ellos se reincorporen, van a estar ahí vigentes? ¿Cómo va a crecer la tasa de cesantía? Yo creo que esperamos que en esta intervención que tenga el presidente de la República el 31 de julio, justamente enfoque su discurso a esa línea. cómo se van a crear nuevos puestos de trabajo, cómo se va a fortalecer la industria, la empresa, la fábrica, la manufactura, para que se, la construcción, para que puedan abrirse nuevos puestos de trabajo. Esta pandemia, de acuerdo a lo que indican los especialistas, incluso el propio gobierno está indicando que esta pandemia, sus efectos, no se van a terminar de aquí a 3 a 5 a 10 meses. Estamos hablando que van a ser, por lo menos, vamos a llegar al 2022 con los efectos de esta pandemia. Entonces, si no se toman las medidas serias hoy, en el futuro los vamos a lamentar, y mucho. Okay. Ya hay un retroceso en 10 años en lo que habíamos avanzado como país. Ok, mucha gente está muy preocupada con lo que viene y nuestra ciudad que parece abandonada. Las calles llenas, gente sin mascarilla, las calles son un mar humano de gente. Jorge Guzmán, seremi gobierno de la región del Maule, ¿qué espera de lo que anunciará el presidente Sebastián Piñera? Bueno, yo creo que una de las misiones más importantes del gobierno hoy día es justamente trabajar en reactivación. La verdad que haciéndome un poco cargo de las palabras que decía Soraya, yo creo que hay que hablar en justicia y hay que hablar con más objetividad. Sin duda que la ley de protección al empleo lo que ha permitido es que muchas pymes puedan pasar este proceso y puedan mantenerse los empleos y el día de mañana puedan reactivarse. Porque, caso contrario, esas pymes hubiesen cerrado y los puestos de trabajo se hubiesen perdido ipso facto. Entonces, ¿qué se ha hecho? Tratar de darle un respiro, un alivio para que los trabajadores puedan seguir operando. También recordemos que tenemos el ingreso mínimo garantizado, que también es un beneficio que está pensado en mejorar la calidad de vida de las personas y de los trabajadores. Lo mismo podemos decir de las licencias médicas que se le otorgan a los trabajadores que presentan coronavirus positivo y también a sus contactos directos. Hace nada, 3 días atrás, el presidente también promulgó la ley de crianza protegida, que busca justamente extender los postnatales de las madres y también aquellas personas que no tengan con quién dejar a su hijo puedan mantener su relación laboral y puedan mantenerse en su hogar. Entonces, seamos justos en que se está trabajando en conjunto para buscar medidas y apoyar a los trabajadores y a las trabajadoras. Y obviamente, nuestro objetivo tiene que ser reactivación. Y la reactivación va de la mano de la infraestructura pública, va de la mano del trabajo con los privados, va de la mano de generar alternativas para las pymes, porque tengamos claro que detrás de un empleo hay una pyme, hay una empresa, y la gran mayoría de los trabajos lo dan las pymes, que son pequeñas empresas donde el no tener los recursos para poder financiar su emprendimiento claramente afecta las oportunidades de trabajo. Entonces, no pensemos siempre que detrás de un empleo hay una empresa gigante. Esas empresas son empresas chicas que están también luchando con esta pandemia. ¿Esa es su respuesta del discurso del presidente Sebastián Piñera del próximo viernes? No, yo te decía, Moisés, que claramente ese discurso tiene que estar enfocado en reactivación, que es lo que vamos a necesitar para poder activar a Chile, para poder generar empleo, para poder retomar el rumbo del crecimiento y el desarrollo, y de esa forma poder seguir cumpliendo metas y cumpliendo los sueños que tenemos como Chile. Muy bien, quiero decirle lo siguiente, antes de despedir a nuestros primeros invitados, de que no se requiere gran habilidad para gobernar en tiempos de prosperidad y estabilidad, cuando se cuenta con un mejor futuro. En tiempos de crisis, todo lo contrario, se necesita temas extraordinarios. Las dificultades se multiplican. La carta de navegación ya no existe. Lo que importa es que la conducción exista y opere. Hoy no hay nada de eso. No existe nada, prácticamente. La gente no quiere nada con este gobierno. No sé si estarán equivocados, pero por lo menos lo que uno escucha en la calle, el pueblo, prácticamente dicen que para qué va a dar esta cuenta pública el presidente Piñera. Buenos días, Jorge Guzmán. Gusto saludarlo. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Que esté muy bien. Soraya Pablaza, muchas gracias. Ya estamos requete contra pasado las 11 de la mañana. Gracias. Hasta cualquier momento, Soraya. Un abrazo. Muchas gracias. Cuídate mucho. Muy atenta. Gracias. Ahí estaba Soraya Pablaza, presidenta provincial de la CUT. Mauricio Jiménez, un agrado como siempre usted. Muchas gracias, don Moisés. Y acotar algo, dejar invitadas a las autoridades para el día lunes para ver cómo la empresa hace sus prácticas que no corresponden. El lunes que estén atentos, que fiscalicen, que invoquen la ley 184B, que es la de seguridad de los trabajadores, porque arriba está súper complicado, y que no sigan amenazando a la gente que si no firman algo que ya es un derecho adquirido de cada trabajador de bajar a sus hogares día a día, hoy día se lo estén privando. Así que muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, Mauricio Jiménez, presidente nacional de la construcción, el cual nos dio a conocer todo lo que está sucediendo aquí en la región del Maule, tanto en la central hidroeléctrica Los Cóndores, en la construcción de la cárcel de Talca y también allá en la construcción del hospital de Curicó. Estamos escuchando en estos momentos el tema este del resistiré con esta situación que estamos viviendo de esta pandemia. Quiero saludar de inmediato a algunas personas que ya están en nuestra sintonía. Mucha gente nos ha escrito, mucha gente con muchas preguntas para los primeros invitados a este programa de Impacto Regional de hoy sábado 25 de julio del 2020. Este programa ha saludado a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También quiero saludar en estos momentos a don Luis Sandoval. Le hace llegar a su señora Fabiola Larach muchos cariños, a las que se suman sus hijas Ignacia y Javiera Sandoval. Don Mauricio Flores, así es, Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. También saludar a la señora Verónica Suani, dueña del restaurante Licanray 2. También a don José Martínez y sus baristas del Café Monkey Coffee. También vamos a saludar a don Rubén Tapia, este maestro, este cocinero, este chef, que es el dueño de la chanchada. Todos ellos, un abrazo, la fineza que tienen para estar junto a Impacto Regional. Ahora sí, vamos a hacer un alto con los auspiciadores de Radios Mágica y Amiga y ya regresaremos escuchando este tema tan hermoso. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. De la mañana con 15 minutos, 11 con 15 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga de hoy sábado 25 de julio del 2020. Que han pasado hartas cosas, señoras y señores, este año, ¿eh? Y ya estamos llegando a agosto, el mes de los gatos, el mes de los adultos mayores. Hay cosas extraordinarias que hay que hacer, pero también no hay que olvidar que también los adultos necesitan más entretención, como era antes. Muchas cosas se han perdido. No sé si será por el gobierno, será por esta situación de esta pandemia. Bueno, usted lo escuchaba al principio del programa cuando conversábamos con los invitados anteriores, que realmente están muy con mucho problema, sobre todo por la gran cantidad de cesantes que tenemos. Ya lo dije y lo voy a volver a repetir. No se requiere gran habilidad para gobernar en tiempos de prosperidad y estabilidad, cuando se cuenta con un mejor futuro. En tiempos de crisis, todo lo contrario. Las dificultades se multiplican. La carta de navegación ya no existe. Lo que importa es que la conducción exista y opere. Pero al parecer, a que hoy vivimos una incertidumbre institucional unida a un deterioro de la gobernabilidad. ¿O no cree usted, señora, señor, lo que le estoy contando? Porque no son cosas que traigo así al azar. Yo me preparo para venir a este programa. Hay que leer. Como muchas autoridades parece que no quieren venir y aceptar la invitación de este programa Impacto Regional. Quiero saludar a don Humberto Aquebe, que él es el presidente de político del Partido Socialista de esta región del Maule. ¿Cómo está, don Humberto? Muy buenos días, don Moisés. Aquí estamos desde la comuna de Cauquenes. Aprovecho de saludar muy cordialmente a todas las personas que nos escuchan desde Radio Mágica y Radio Amiga en este siempre tan entretenido programa de Impacto Regional. ¿Cómo está el tiempo allá, don Humberto? Tiempo de invierno, este sol que alumbra, pero no da calor. Bueno, aquí está nublado, aquí en la capital regional, y lo quiero saludar, Humberto Aquebeque, aquí al aire en el programa Impacto Regional. A usted, por supuesto, que creo que su familia le hizo un lindo, ya, qué sé yo, regalo, no sé, algo me contaron por ahí, en su cumpleaños, que fue ayer, por supuesto. Muchas felicidades, Humberto Aquebeque. Muchas gracias, y por cierto, el mejor regalo es poder contar con la familia en estos tiempos tan difíciles. En la otra línea saludamos al gobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso. ¿Cómo está, don Felipe? Harta actividad en lo que llamamos este año, ¿eh? Así es, ha sido un año difícil, pero tenemos que enfrentarlo. Esa es la misión que nos pidieron y ahí estamos trabajando, Moisés. Muy buenos días a usted y a todos los que nos acompañan. Un agrado saludar a Humberto, un agrado saludar a don Felipe Donoso. Siempre está ahí disponible y con la fineza que tiene, como siempre, participar en Impacto Regional. En la otra línea, saludar también, siempre está ahí pendiente y en todos los gobiernos que han estado, y también como consejero regional del Maule, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. Le mando un gran abrazo. Saludo también a los contertulios y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que en estos minutos nos están escuchando por la radio. Así que agradecido por la invitación y de poder aportar a la discusión regional. Vamos a ir de inmediato con un tema que realmente yo no sé si hay respuestas con respecto que en estos últimos días Talca es azotada por una ola de asaltos en diversos sectores. Aquí tenemos, durante lo que va en el mes, una seguidilla en todos donde han ocurrido estos hechos. Don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca. Él representa al Ministerio del Interior también acá, y por eso le pregunto de inmediato, ¿cuál es la acción que ejecuta el gobierno con las policías, don Felipe Donoso? Él le va a responder, señora, señor, con estas palabras. Bueno, Moisés, la acción de las policías hoy día es tremendamente requerida. La estamos ocupando en muchas funciones, desde los puntos de control sanitario, los controles de salida y entrada a la región, el control de la cuarentena en Curicó. Todas esas acciones también las desarrolla la policía. Y por cierto, la seguridad pública es una de sus funciones esenciales, pero en momentos como este, claramente el delito ha ido cambiando sus acciones, han ido cambiando los actores, los horarios, y eso implica una acción y reacción constante. Ejemplo, el día de ayer fueron detenidos unos sujetos que iniciaron una serie de disparos en la población Carlos González, terminaron siendo detenidos al ingreso a la Villa Bicentenario. Hay una acción policial importante y ciertamente se van a ir buscando y deteniendo a cada una de las bandas y delincuentes que actúen en desmedro de la seguridad pública, en desmedro de cada uno de los ciudadanos honestos de nuestra región. Don Humberto Aquebeque, ¿usted nota la acción de del ejército, la PDI, Carabineros en su zona y también de lo que usted escuche y ve, por supuesto? Por favor, cuéntenos un poco. Humberto Aquebeque tiene la palabra. Sí, por cierto. Bueno, primero que nada, señalar que en general en la región es muy preocupante lo que está sucediendo en la ciudad de Talca. Uno como miembro de otras comunas o de otras provincias siempre pone los ojos en la capital nacional. Y hoy día ver estos hechos de violencia acaecidos en los últimos días, que además, como usted señala muy bien, hay una seguidilla de estos hechos, es preocupante, porque hoy día cuando las familias tienen que estar preocupadas de otros temas, de tanto sufrimiento, de tanta preocupación, además agregar este factor que es muy importante, que es el término del miedo, porque en definitiva hoy día, como decía el gobernador muy bien, han cambiado los hechos de violencia. Han cambiado la forma en que los delincuentes están desarrollando estos actos, y eso genera mucha más preocupación que como factor psicológico respecto de las personas que hoy día ya están con un estrés tremendo, es muy preocupante. Yo, por cierto, nosotros en otras comunas, en otras alcaldías, hemos visto además con preocupación la falta de votación en muchos casos. Yo hablaba hace unos pocos días con una concejal de San Rafael y me contaba cómo ella veía que muy poca dotación de carabineros, que además tenía que compartir con otra comuna, veía además que el ejército en esas comunas tiene otras preocupaciones, y sobre todo en el sentido, y hago llegar esta inquietud al gobernador como representante del Ministerio de Seguridad, Interior y Seguridad Pública, respecto de la falta de ronda en los sectores rurales. Eso es algo que varios concejales de distintas comunas de la región me han planteado. Ahí estaba la respuesta de don Humberto Aquebeque, él es el presidente de la Comisión Política del Partido Socialista de esta zona maulina. Don Gabriel Rojas, quiero decir antes algo. En plena pandemia, la Fuerza Aérea invierte más de 634 millones de dólares para renovar aviones F-16. Si se dan cuenta, señora, señor, las prioridades del gobierno están torcidas y fuera de toda realidad. ¿No hay más aporte para las joyas comunes, Gabriel Rojas? Mire, don Moisés, es un tema súper importante el que usted acaba de tocar. Estuve leyendo, no me acuerdo si ayer o anteayer, la noticia en relación a la cantidad de millones de dólares que se está ocupando en la implementación de los F-16. Esto también se tiene que sumar a la cantidad de recursos, que son varios miles de millones de pesos que se ocuparon en comprar nuevos carros lanzagua, nuevos zorrillos, como se les denomina popularmente, que son los carros lanzagases, que se compraron a Israel y a Estados Unidos. Y esto dentro de lo que significa, esto fue en marzo de este año, en plena crisis, en plena pandemia, cuando estaba ingresando a nuestro país, marzo-abril. Y ahí uno se da cuenta, al igual que el tema que estaba conversando anteriormente, la estadística de seguridad en la región, nos hablan de que tenemos un gobierno completamente desconectado. Escuchaba al gobernador, decía, bueno, esto va a mejorar, pero la gente evidentemente necesita un dato mucho más duro del encargado de la seguridad en la provincia de Talca, más allá de un esto va a mejorar. Acá estamos en un estado de excepción constitucional, en donde existen toques de queda, la sensación de delincuencia, imagínense el dato que le voy a decir, la sensación de delincuencia es mayor, siendo que debiese existir mayor presencia militar en las calles, están coartados derechos fundamentales como el de libre circulación en determinados horarios, y a pesar de todo ello la delincuencia sigue siguiendo, y los hechos de connotación pública y de violencia, principalmente en la capital regional, han aumentado. Ahora, yo creo que no tan solo la brújula está perdida de este gobierno en la región, y en particular en el caso de la seguridad, como uno de los tantos temas que está perdida la brújula. Uno se mete, por ejemplo, a la página de la seguridad pública del gobierno. Imagínese, don Moisés, que los datos están actualizados hasta el año 2016. O sea, ni siquiera uno puede establecer fuentes o bases técnicas con las cuales poder dar esta discusión, más allá de la que a nosotros se nos invita como consejeros regionales de parte de las policías, la cual yo igual considero que hacen los máximos esfuerzos posibles en conformidad a la dotación que tienen. Pero acá falta una clara visión y política pública regional en torno a cómo atender las situaciones delictuales en las provincias, así como las otras situaciones que son tan importantes como la cesantía. Ya tenemos en el 30 de junio, está la información que ya en la región tenemos 9,1% de cesantía, siendo un 11,2% la realidad regional. Entonces hay tantos temas, don Moisés, como lo que usted comenta, de que los focos están colocados en la represión en términos de colocar recursos para vehículos que están más considerados para las protestas sociales, que para evitar el desempleo, por un lado, porque hay que recordar que el mismo Servicio Nacional de Capacitación y Empleo devolvió 3.700 millones de pesos de un programa que nosotros habíamos aprobado en el gobierno regional para mantención de mano de obra, como si en la región del Maule no fuera necesario mantener la mano de obra. Y por otro lado, vemos que existen datos desactualizados, no existe una política clara, pública, en términos de seguridad, y en definitiva eso es lo que usted comentaba al principio. Estamos frente a un gobierno que no ha sido capaz de tomar la rienda, de dar dirección, de dar conducción, y eso fue quedado de manifiesto en esta semana con el golpe de knockout que su propio sector dio respecto al proyecto del retiro del 10% del fondo de pensiones. Ok, don Felipe Donoso, yo no sé si usted sabe cuántas ollas comunes hay en el país y en la región del Maule. ¿La pregunta me la está haciendo a mí, don Moisés Platón? No, a don Felipe Donoso. Ah, ya. Al gobernador de la provincia de Talca. Mire, Moisés, la cantidad de ollas comunes es algo esencialmente variable, ya que varios personas, varias instituciones, varios municipios las están haciendo. Hay casi mil ollas comunes en todo el país. Y cerca de 100 campamentos. Le quiero hacer la pregunta, don Felipe. Luego de conocer las cifras, que están actualizadas en todo caso, cerca de 1,000 ollas comunes en todo el país y cerca de 100 campamentos aún. Se han olvidado de los campamentos que tienen que valerse por sí solos, gente que debe dejar solo a los pequeños en la casa mientras salen a buscar algo para comer. Ya lo hemos dicho aquí bastante tiempo, la gente está en hambruna, se va a morir y va a tener muchas cosas más de lo que va a pasar en los próximos días y en los próximos meses. Felipe Bonoso, gobernador de la provincia de Talca, tiene la palabra. Moisés, es esencialmente importante que la oposición entienda cuál es la realidad de Chile hoy día. Cuando vemos una serie de factores y nos centramos en decir que, por ejemplo, se compraron carros lanzagua. Por cierto, si Carabinero no puede controlar pidiendo por favor las manifestaciones que ellos impulsaban en octubre del año pasado, y eso implica la baja en la dotación de carabineros, los carabineros que se encuentran lesionados aún, los carabineros que tienen que hacer múltiples labores. Por eso, ese es uno de los factores. Claramente, cuando usted habla de esos 600 millones de dólares, es una aprobación de un Estado extranjero a una posibilidad de gasto, no es un gasto hecho. Y cuando plantean esto de las ollas comunes, que por cierto, no me diga a mí los campamentos, le recuerdo que yo soy la persona, junto a varios más, que trabajamos en cómo eliminar los campamentos en Talca. El paso, que eran los dos últimos campamentos, que era el campamento que estaba al frente del hospital de Talca y el campamento El Paso que estaba en el parque industrial. Hoy día esos campamentos no existen, existen pequeñas agrupaciones de casas. Y por cierto que el hambre nos preocupa, y nos preocupa tanto que hemos impulsado una serie de programas como la Ley de Protección al Empleo, que ha hecho que ha impedido que sigan quebrando empresas, que sigan generando desempleo. También el asegurar el ingreso mínimo garantizado. También tener un piso mínimo de ingreso a través del ingreso familiar de emergencia, que además se está simplificando para que sea más fácil, más expedito para todas las personas optar a él. También se rebajará la capacidad de pedir este crédito, 500 mil pesos más para la clase media, a personas que tengan ingresos incluso de 400 mil pesos, logrando una continuidad en la red de asistencia del Estado. También estamos entregando más de 2 millones de cajas de alimentos hoy día en Chile. Comenzamos el día de ayer en la región. Se suma a los esfuerzos del gobierno regional. Y no es verdad que se hayan devuelto fondos para la retención de mano de obra, sino que era un proyecto destinado a generar programas de capacitación en un momento en que lo que se requiere es retención de mano de obra, y por eso, a la espera de un mejor proyecto, el CENSE le ha dicho que no al gobierno regional. Don Humberto, qué terrible como miente el gobernador, don Moisés, pero mi intervención... Si no sé, don Gabriel Rojas, usted leyó el proyecto, pero el proyecto que yo recibí, da uno, porque realmente yo estoy entendiendo acá. El proyecto de generación de cursos, no de retención de mano de obra. Si fuese un proyecto, porque me tocó discutirlo con el DIPRES, de retención de mano de obra, ese proyecto quizás sería una acción hoy día en ejecución. Ya voy con Gabriel Rojas, el consejero regional del Maule, pero quiero ir con don Humberto Aquebeque allá en Cauquenes. Don Humberto, pero si hay recursos para compras millonarias de las Fuerzas Armadas, me gustaría escuchar su opinión, por favor, y para nuestros auditores de Impacto Regional Mágica y Amiga y a toda la gente que se ha incorporado por las redes sociales. Bueno, nosotros, primero, en lo personal, yo siento que esto es extremadamente paradójico. O sea, si me pregunta, yo no entiendo, y ojalá alguien me lo pudiese explicar de parte del gobierno, en qué mente se pretende priorizar hoy día la compra por 134.7 millones de dólares de aviones para la Fuerza Aérea, cuando, como usted bien lo ha señalado, tenemos más de 100 campamentos en nuestro país, mucho más, yo creo, que 1,000 ollas comunes en esta región. Nosotros tenemos varios casos y en cada comuna hemos tenido conocimiento de ollas comunes. Todos sabemos lo que están viviendo las familias chilenas, y que hoy día para el Estado de Chile, que, por cierto, con esto demuestra nuevamente su falta de rumbo, su falta de criterio y su incapacidad de leer la realidad, esté preocupado de dotar a la Fuerza Aérea de este instrumental. En lo personal, esa es mi opinión. Como partido, por cierto, nosotros tomando conocimiento de esto a través del senador José Miguel Insulza, se ha citado a la Comisión Especial del Senado, Comisión de Defensa, para que el gobierno dé cuenta de este error, en nuestra opinión, que podamos destinar estos recursos que son hoy día tan importantes, y no solo respecto a poder llegar con ayuda directamente a la familia. Yo no comparto los criterios que el gobernador Donoso ha señalado respecto del IFE. Debemos señalar que el IFE ha dejado fuera cerca del 40% de las propias proyecciones que había hecho el gobierno, de que al día de hoy todavía quedan cerca de 1.500.000 solicitudes de apelaciones que no han sido resueltas. Bueno, entre otras tantas cosas, que todos sabemos cómo se inició, además, como el ministro Briones categóricamente nos ha dicho a todos los chilenos que los recursos no son suficientes para llegar a todas las familias. ¿Cómo fue que él dijo que no iba a haber familia que estuviera en los 80% de vulnerabilidad, que no tuviese acceso a estos recursos? ¿Cómo vimos que el ministro Briones, además, durante semanas fue tajante en oponerse al retiro de los fondos, que es la única asignación directa que puede llegar con cierto criterio de universalidad a todos los chilenos, donde más de 11 millones de personas van a tener acceso? Y por cierto, el proyecto que ellos presentaban llegaba a 800.000 personas, o sea, eran incomparables. No había plata para darle comida a las familias para que salgan del hambre, pero sí hay plata para, como decía muy bien el consejero regional Gabriel Rojas, para dotar a la policía de más instrumentos de represión contra la ciudadanía o para dotar a las Fuerzas Armadas de este lujito que es tener una F-16, que además, si usted me permite, desde el punto de vista geopolítico, no son necesarios, porque en nuestra región ningún otro país hoy día está dotando de armamento, seríamos lo único. Entonces también es un error estratégico, político, pero reitero, esto lo único que viene a hacer es ratificar la falta de rumbo de este gobierno, que yo creo que ya terminó hace un buen rato. Don Gabriel Rojas tiene la palabra. Muchas gracias, don Moisés. Sí, mire, y para ser más preciso, acá en nuestro país este gobierno gastó 6.600 millones de pesos en vehículos lanzagases y lanzagua durante este año 2020 en plena crisis. Eso sumado a lo que dice usted, a la adecuación de los F-16, evidentemente es un despropósito a todas luces. Cuando escuchamos a una autoridad de gobierno, que yo no quise responderle para no entrar en polémica, pero no podía dejar pasar el nivel de mentiras también que señalan, porque yo no tan solo lo digo yo, sino que la ciudadanía ya lo tiene más que claro. Cuando se le pregunta al gobernador regional por la cantidad de canastas familiares, o sea, por la cantidad de ollas comunes, no tiene idea. Cuando me increpa en relación al proyecto de 3.700 millones de pesos de CENSE, que el director nacional de CENSE devolvió, que fue aprobado por el Consejo Regional y el director nacional de CENSE consideró de que no era necesario, que efectivamente tenía un ítem de capacitación, pero también la idea de ese proyecto, ya que el gobernador de Talca no participó en las comisiones y por haber estado nominado a dedo cerca de un mes como intendente subrogante, cree que sabe cómo funciona el gobierno regional, pero podemos ver lo desastroso que fue ese mes que tuvimos en la región al gobernador como subrogante del intendente. Él podrá creer de que sabe cómo funciona, pero le digo que incluso le puedo enviar el oficio de CENSE donde la misma directora nos señala de que el servicio no va a ocupar los recursos que le aprobó el Consejo Regional para la mantención de mano de obra en la región, que pretendía inyectar recursos a la pequeña y mediana empresa. Entonces, efectivamente estamos frente a un gobierno que, como bien lo decía mi querido colega Quebeque, en relación a que ha estado más preocupado durante estas semanas y estas últimas semanas, a lo menos, de poder haber tratado de frenar por todos los medios posibles un proyecto que fue impulsado por la Cámara de Diputados. E incluso yo también valoro a los propios parlamentarios de oficialismo que fueron capaces de ver más allá de la propia del propio sectarismo y del lobismo que hizo este gobierno para defender a las AFP y que votaron a favor de este proyecto, pero estuvo más preocupado de poder evitar ese avance de ese proyecto, incluso sacando más recursos públicos para la familia, diciendo que había un ministro de Economía que dijo que no había más recursos, y resulta que con tal de evitar el proyecto del 10% de las AFP, sacaron más plata, apareció este proyecto de 500.000 pesos, de un endeudamiento hasta 2.000.000 pesos, y que finalmente no prosperó, menos mal, y se logró aprobar, pero hasta el último minuto este gobierno fue mezquino, porque imagínense que hasta la promulgación de la ley la hicieron en privado a última hora el día de ayer. Okay. Entonces, yo creo que no hay palabra, no hay argumento, no hay razón que haga entender a la gente o le haga capacitar de que este finalmente ha sido un gobierno que ha estado más preocupado de estar defendiendo los grandes intereses, como, y con esto concluyo, como por ejemplo el veto que hizo el propio presidente de la República a la ley de suministros básicos, don Moisés, en plena pandemia que ocurre cada 100 años, en donde tenemos más de 8.000 muertos en nuestro país. El presidente vetó el proyecto de ley que lo que buscaba era evitar que a los chilenos y chilenas se les cortara la luz y el agua durante la pandemia. O sea, está más preocupado de privilegiar o de defender el interés de que las empresas nos puedan cortar la luz y el agua por no pago durante una pandemia que ocurre cada 100 años, donde tenemos 8.000 personas que han fallecido en nuestro país, donde tenemos más de 8.000 personas contagiadas en la región del Maule, y el presidente de la República veta la ley para garantizarle a las empresas de que nos puedan cortar los suministros básicos en medio de una pandemia. Okay. Entonces, yo creo que los hechos demuestran cuál es la realidad de este gobierno, y bueno, no tengo para qué seguir detallando más detalles. Yo quiero decir algo antes de dar la palabra nuevamente a don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, lo que decía muy bien don Humberto Aquebeque. La pobreza, y se lo digo una y otra vez para que las autoridades correspondientes, y ahora que el gobierno y el presidente Piñera en este caso está realmente por el suelo, ojalá que las autoridades regionales, no hablo de Felipe Donoso, no hablo de otras personas tampoco que son del gobierno, Gabriel Rojas y Humberto Aquebeque, sino lo que hablábamos antes de ustedes que están invitados en estos momentos acá en este minuto, sino porque hace mucho tiempo, realmente hace mucho tiempo que estoy diciendo lo mismo, que hay autoridades que no aceptan invitación, hay autoridades que solo se sacan fotos para las redes sociales, ahí aparecen muy bien, pero no dan la cara a las preguntas. Y lo que decía Humberto Aquebeque, don Felipe Donoso, la pobreza golpea fuerte a los chilenos y a fines de año la pandemia dejará a miles de ellos sufriendo hambruna. Así es, economistas han asegurado que un 58% de pobreza golpea actualmente la puerta de gran parte de los hogares de Chile y que nadie sabe a ciencia cierta cuál será la reacción de las personas al final de la pandemia cuando un 75% de los chilenos estén gravemente endeudados y muchos compatriotas sufriendo hambruna. ¿Qué es lo que quiero decir yo con lo que decía Humberto Aquebeque? El registro social de hogares ha dejado fuera a muchas familias vulnerables y apelar a esta decisión, mejor que ni vaya. La mayoría de las veces equivocada, es lento y burocrático, como muchas autoridades. Es urgente revisar y mejorar este instrumento que ha demostrado grandes debilidades, por decirlo menos, grandes debilidades, en medio del COVID-19, y no se sabe qué va a ocurrir cuando termine la pandemia. El ingreso de emergencia, este famoso IFE, más de 1.400.000 personas está apelando. Lo anterior es para el 40% de los más pobres. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el problema, Felipe Donoso? ¿O quién no está haciendo bien la pega? ¿Le puede decir usted a toda la gente que está participando aquí en nuestro programa Impacto Regional? Bueno, los invito a mirar el mundo de manera más pacífica, invitando a construir y no a destruir. Porque lo único que he escuchado aquí son palabras de destrucción. Y los invito a leer más sobre lo que ha pasado con el IFE durante la última semana. Les recuerdo que hoy día el IFE, hay un proyecto que está siendo presentado al Parlamento para modificarlo y simplificarlo, de tal manera que las personas, con el solo hecho de tener su registro social de hogar y hacer una declaración jurada de la caída de ingresos, podrán participar y obtener el IFE. Todas esas postulaciones que habían sido rechazadas van a poder ser revisadas para que así, efectivamente, el IFE cumpla su función. Claramente se recogió la crítica, o sea, que hay un gobierno que, con todas las dificultades que tiene, con todo lo que está sucediendo, que uno puede tratar de meterle pelo a la sopa, pero la verdad que estamos viviendo las situaciones más complejas que ha vivido un gobierno en los últimos 100 años, la situación más compleja que ha vivido el mundo en los últimos 100 años. Y vemos una oposición solo destinada a obtener ganancias políticas, a destruir un gobierno, a ver cómo criticar un gobierno y no hacer propuestas de cómo construir en conjunto soluciones para las personas que lo están mirando. Las personas ya no quieren más política de este nivel, quieren una política que los mire a los ojos, que busque soluciones. Por eso les planteaba los del IFE, y parece que no lo escucharon. Hoy día se simplifica el IFE, a una declaración jurada en que la persona dice cuál es su baja de ingreso y con el solo hecho de tener su registro social de hogares va a poder, en definitiva, optar y obtenerlo. Y para quienes no alcanzan en el IFE, va a estar esa alternativa de solicitar un bono de 500 mil pesos, sobre los 400 mil pesos hacia arriba, se va a poder solicitar este bono de 500 mil pesos y a la vez un préstamo otorgado por el Estado sin intereses para suplir esas necesidades que son gravísimas, porque el no entender la profundidad de la crisis, el tiempo que va a durar, nos podría hacer tomar decisiones equivocadas, adelantar decisiones y después no tener cómo reaccionar. Uno podrá hacer todas las críticas que quiera al registro social de hogares, pero eso es un tema que se ha ido trabajando gobierno tras gobierno, haciéndose mejoras, buscando soluciones, y aún así no es perfecto, y es perfectible, y se está trabajando en ello constantemente, porque entendemos que el Estado tiene que tener una forma de medir la pobreza, y antes se medía solo por ingreso, hoy día toma más factores. Lamentablemente en esos factores hay personas que no concuerdan con lo que ellos aprecian de su realidad, y por eso tenemos que seguir perfeccionándolo, pero eso lo hacemos cuando trabajamos en conjunto, cuando miramos a Chile con ganas de crecer, con ganas de producir, no ocupando falaces argumentos o instrumentalizando acciones para solo hacer críticas. ¿Qué producción me permite? Porque no era necesario tener mejores elementos para el control del orden público. Estamos, que no fueran solo los perdigones. Gracias, Felipe Donoso. ¿Ah? Estamos muy pasados en el programa. Ya tengo en las otras tres líneas a las personas que quedamos comprometidas y bueno, no quiero dejarlo. No, no, un problema, pero por favor, lo invito a leer bien lo que significa hoy día el IFE y no hacer críticas al voleo sin conocimiento. Ok, gracias. Ahí está el gobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso, a quien agradecemos. También agradecemos a don Humberto Aquebeque. Hay 106 muertos de las últimas 24 horas que está entregando el informe el Ministerio de Salud. 106 muertos. Yo creo que en estos momentos una plegaria para todas estas personas que ha fallecido, las víctimas de la pandemia, ya van cerca de 15.000 personas. También para la familia un reconocimiento, un abrazo para todas ellas quienes han perdido a un familiar y que realmente ha sido muy complicado ir a dejar a una persona a un recinto de Campo Santo. Ya le cuento inmediato, Ministerio de Salud informa de 2.287 casos nuevos, lo que da un total de 343.592 contagiados. Finalmente, en las últimas 24 horas murieron 106 personas, totalizando 9.020 decesos. Gracias, Humberto Aquebeque, gracias, Gabriel Rojas. Vamos de inmediato, porque estamos muy atrasados. Gracias, Gabriel. Gracias. Sí, un abrazo, que esté muy bien. Vamos de inmediato al alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y ya regresaremos con los siguientes invitados. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAN Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, en el edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Trece minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga. Saludamos a los siguientes invitados que siempre están dispuestos, disponibles para estar en este programa Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga de hoy sábado 25 de julio del 2020. Saludamos con agrado a don César Muñoz. ¿Cómo está, César? Gusto saludarlo. Hola, buen día, Moisés. Gusto saludarte también. Aquí estamos otro día más esperando que termine luego esta pandemia, ¿no? Chuta, realmente impresionante, pero es cosa de ir... Bueno, usted es un hombre que se mueve harto con su alto cargo y también, por supuesto, que lo hace con todos los protocolos, las medidas correspondientes, pero a mí me preocupa el mar humano que hay de gente en la semana. Ahora, ¿para qué decir, César, de estas administradoras de AFP? Ya realmente las filas son, pero interminables, no usan mascarilla, no usan distanciamiento social, distanciamiento físico. Es terrible lo que pasa acá en nuestra ciudad de Talca, César Muñoz. Hay una irresponsabilidad tremenda de mucha gente que no ha tomado los cuidados correspondientes. Yo creo que mucho más de lo que cualquiera quiere que anduviera gente en el centro. Lamentablemente ha tenido que fallecer muchas personas, lamentamos la partida de mucha gente y la gente aún no entiende. Entonces, yo no sé qué hay que hacer aquí. Entiendo que el tema de la AFP ya debe ir a hacerse por línea, se puede hacer por los portales de internet, así que la gente debería tener un poco más de tranquilidad. Está todo el año, 365 días para poder retirar el dinero, pero hay que tomarlo con un poco más de calma y hacerlo por internet para que no toda la gente vaya al centro. Correcto. ¿Usted siente lo que dice la comunidad organizada, César Muñoz? Usted es un hombre callejero, pero se lo digo, es muy buena onda. Usted es un hombre callejero. Dicen que la gente, ojo, yo le hablo de la gente de la Carlos Chub, de la Carlos González, de la América, porque también voy para allá, aunque usted no lo crea, se sienten abandonados del gobierno. ¿Esta gente es un poco ignorante o no saben leer, no saben apreciar de lo que le está entregando Piñera, el presidente Sebastián Piñera? Bueno, yo creo que siempre la gente que está con necesidades, que está con extremas necesidades, va a reclamar y va, con justa razón, va a poder apuntar al gobierno, fundamentalmente. Aunque se han llegado muchos aportes del gobierno, desde el bono COVID, que se le da a mucha gente, todo el IFE, todo lo que es familiar de emergencia, el ingreso también le ha llegado a mucha gente, pero probablemente haya otros que no le ha llegado, y así es lo que han expresado las personas. Por eso ahora se aprobó el 10% retiro de la AFP, porque no le llegaba a toda la gente. Entonces, entiendo que puede haber gente con molestia, pero también entiendo que a mucha gente le ha llegado, y a través de las cajas de alimento, sin duda que ha tenido un error, no le ha llegado a toda la gente, ha llegado una parte nomás muy pequeña de caja. Espero que esta próxima semana, a partir del lunes o martes, empiece a llegar a la región una cantidad importante de cajas para poder ser distribuida, y ahí la próxima semana estar entregando una gran cantidad de cajas, más de 270.000 cajas, que van a llegar al 50% de los hogares más vulnerables de la región. Espero que así sea y que esta parte de ahora que se hace no se falle y le llegue a todos. Ahí estaba César Muñoz entregando la respuesta que le estamos haciendo las preguntas a don William Valenzuela, un destacado profesor de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, William? Gusto saludarlo aquí en Impacto Regional. Un gusto saludarlo, Moisés, a usted y a todos sus fieles auditores acá en este sábado bastante frío, pero como siempre aquí disponible para conversar con usted. Don William, el gobierno sufrió otra y un duro revés esta semana en el Parlamento. La política de la realidad se hizo parte en el Congreso. Opositores y varios descolgados hicieron notar que son de calle y no de oficina. obviaron las planillas Excel de los tecnócratas y se pusieron en el sentir del pueblo. ¿Cuál es su opinión política, don Williams Valenzuela? A ver, yo pienso que acá primó el sentido de urgencia, porque toda vez que, si bien, como comentaban anteriormente, el gobierno ha desplegado ayuda a la ciudadanía, muchas de esas ayudas han sido bastante tardías o se han demorado mucho en llegar y focalizar en aquellas personas que realmente más lo necesitan y más mal lo están pasando. Las cifras de cesantía aumentan día a día, hay muchas actividades producto de la crisis sanitaria que no se pueden desarrollar. Por lo tanto, ante este retardo, en definitiva, los parlamentarios sintieron este sentido de urgencia y aprobaron algo que en los próximos días ya va a estar vigente y que la gente en menos de 10, 15 días más ya va a poder tener un ingreso. Pero hay que recordar que no va para todas las personas, porque necesariamente la gente tiene que tener ahí plata en su cuenta de capitalización individual. Entonces, a veces se juega mucho con las expectativas de las personas y hay un porcentaje muy grande de la población que tiene muy poco dinero ahorrado. No es culpa de ellos, es producto de las cesantías que han habido para atrás, producto de a veces de lagunas previsionales. Entonces, hay que tomarse esto con calma. Es una ayuda, obviamente va a beneficiar a muchas personas, pero ojalá que todas aquellas personas, sobre todo los más vulnerables, que más mal lo están pasando de las distintas partes de nuestra región, puedan tener la presencia del Estado, que es lo que se ha echado en falta en esta crisis. El presidente Sebastián Piñera, don William Valenzuela, rendirá su tercera y penúltima cuenta pública ante el Congreso en Valparaíso el próximo viernes a las 20 horas. El pueblo ha dicho que no espera nada de este discurso. Y me gustaría saber de don Williams en Valenzuela, ¿qué espera de lo que anunciará el presidente Sebastián Piñera? Yo pienso que lo que toda la ciudadanía debiéramos esperar es claramente un cambio de conducción. Estamos lamentablemente ante la presencia de un gobierno políticamente agotado. No quiero utilizar la palabra terminado porque soy demócrata y creo que todos los gobiernos tienen que terminar su mandato. Por lo tanto, creo que, como le digo, está agotado políticamente y yo creo que la única forma de intentar reconducir la actividad política y para que el gobierno pueda terminar bien, porque si el gobierno en definitiva le va bien, guste o no, a todos también nos va bien, es que en definitiva hay un cambio de conducción, que el presidente pueda terminar su mandato de la mejor manera posible. Pero yo creo que grandes anuncios no van a poder existir, porque económicamente el país no lo está pasando bien, se viene una gran crisis o recesión. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista político, como le digo, lo que yo esperaría sería claramente un cambio de conducción, un cambio de mirada, ya dejar atrás la política de trinchera y esta división de izquierda y derecha y poder enfrentar este dos últimos años, este último tiempo que le queda al presidente de la mejor manera posible. Ahí estaba don William Valenzuela, un destacado profesor de la Universidad de Talca. Voy de inmediato a la otra línea. Ahí está el presidente, los trabajadores, los funcionarios del Sename de esta zona maulina. ¿Cómo está don Felipe Ramírez? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, buen día a quienes nos escuchan y a los compañeros de panel que los escuchéis atentamente, esto y los anteriores. Me preocupa mucho una situación que está ocurriendo acá y que esto hace bastante tiempo. Caóticos días en recinto Sename de Talca. Ojalá, como tenemos al consejero regional, don César Muñoz, y que él sí le gusta estar en reuniones, a él le gusta ir a las situaciones cuando hay, sobre todo, problemas y tratar de buscar una solución. Esto sucedió en el hogar del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, CREA, del Sename. Los hechos sucedieron cuando una niña fue llevada al policlínico ubicado en el sector de la población Carlos Trupp, debido a que presentaba dolores musculares y otros síntomas que, según el TENS, podría ser COVID. A la joven le fue realizado el examen PCR, pero debía cumplir cuarentena en unidad de salud, lo cual no quería cumplir. Una vez en el lugar realizó destrozos, destrozos, y amenazó a la TENS y al coordinador del lugar. Se solicitó asistencia del SAMU, los cuales la llevaron al hospital de Talca, lugar de donde escapó y regresando al hogar, ingresando droga, la cual compartió con otros jóvenes y niñas. Se le informó que PCR fue negativo y se llevó a vivienda. Me gustaría saber de don Felipe Ramírez realmente por qué esta situación realmente es grave, lo que está ocurriendo acá en estos centros. ¿Cuál es la real situación en el interior del recinto, Felipe Ramírez? Mire, a ver, hay una situación, yo creo que abandono generalizada. No he visto en este último tiempo a ninguna autoridad interesada efectivamente por la infancia y por la adolescencia en nuestra región y específicamente en la capital, Talca. Y en lo específico que usted relata, tiene bastantes detalles de lo que ocurrió al interior. Se agredió a una funcionaria, en la semana hemos tenido otros funcionarios agredidos. Y esta tónica al parecer no para, porque hay un abandono generalizado del gobierno, de las políticas públicas de infancia y adolescencia, y entiendo también desde la dirección regional. Nosotros como asociación, imagínense, como dice, en marzo hicimos una denuncia por consumo de drogas al interior del centro y lo que nosotros entendemos que es posible tráfico desde los jóvenes hacia los jóvenes en el mismo centro residencial. Y de eso le hemos solicitado a la Dirección Nacional poder intervenir este centro de administración directa por todo lo que usted ha relatado. Tenemos además, para que sepa don César Muñoz como consejero regional y puedan averiguar y tomar medidas al respecto, tenemos 7 u 8 funcionarios que no se les cancelan los sueldos. Hace 1 mes y medio, 2 meses, algunos 3 meses inclusive, sin recibir remuneración. Entonces usted comprenderá que bajo esas condiciones de trabajo, de agresiones constantes, de no pago de remuneraciones, de clima laboral descendido, es muy difícil desarrollar la función pública. Y realmente los que están ahí prestando el trabajo en el día a día, poniendo lo mejor de sí, lo hacen muchas veces con otro tipo de agresiones, que son las agresiones del Estado. O sea, no es posible que no se les cancelen su remuneración a quienes están expuestos a todo esto condicionante. Nosotros esperamos que nuestro director, don Pablo Bravo, pueda tomar medidas efectivas y rápidas y que no, digamos, venga a administrar un sistema que está pronto a terminar. Bueno, y desde ese sentido hay una responsabilidad también del gobierno. Yo sé que le ha tocado difícil y complicado, pero hay una responsabilidad que la tienen que asumir. Y ese asumir también implica conversar con las asociaciones de funcionarios. No queremos más agresiones. En febrero de este año, cuando se agredió a los funcionarios del CIPSRC, nos prometió el Seremi de Justicia, subrogante en este tiempo, que íbamos a tener una mesa de trabajo. Cuestión que hasta ahora no hemos tenido desde la efectividad, sino que hemos tenido reuniones periódicas con el director, sí, pero con escasa resolutividad. Y esto no es todo, César Muñoz, pero en el hogar, mientras tanto, otra niña agredió a otra tren dejándola con lesiones de consideración. Tironeó su pelo, puntapiés y combos en el cuerpo. Este es, al parecer, el ambiente, César Muñoz, de todos los días en dicho hogar, donde los trabajadores y trabajadoras sufren graves agresiones y amenazas de muerte, lo que, al parecer, la dirección del recinto intenta ocupar. ¿Cuál es su... o qué le podemos decir a la ciudadanía, César Muñoz, a través de su alto cargo como core? Bueno, mire, en realidad nosotros como consejeros no tenemos mucha resolución sobre este tipo de recintos, pero sí puedo decir como ciudadano y como autoridad que estos recintos están llegando definitivamente a un colapso y hay que intervenir urgente. O sea, no puede ser lo que está pasando, menos lo que se dice o lo que se comenta respecto a la violencia entre ellos, pero también con los funcionarios, el tráfico de drogas, el microtráfico. Tampoco puede ser. Aquí hay algo que está fallando hace mucho rato. Y hay que asumirlo como sociedad, tal como hemos asumido otras cosas y otras falencias que la sociedad ha tenido. Pero, obviamente, eso no está en la calle marcando todos los días, tanto no se visibiliza como quisiéramos. Aquí la autoridad debiera tomar parte del asunto, debiera una modificación fuerte. Yo sé que están en eso, pero debiera apurarse la modificación al CETAME para poder... arreglar estos problemas. Esto es urgente, los niños están sufriendo también, mucho que haya violencia entre ellos son víctimas también de la sociedad que hemos creado, y los profesionales, las personas que trabajan en ellos merecen también estar trabajando en un ambiente tranquilo, en un ambiente que les dé seguridad, y por sobre todo, que también a propósito de lo que dicen, tienen que pagarle y cancelarle sus remuneraciones al día, tal como está cualquier persona real. Yo creo que ahí hay una falla que hay que arreglarla rápido. La autoridad correspondiente, el Seremi de Justicia, el director regional, tendrá que tomar carta del asunto, pero más allá de lo que pueda hacer ellos, hay que reformar urgente todo lo que significa el trato, la educación, la formación, la contención de los niños. Lo último, Felipe Ramírez, ¿por qué no le están pagando los sueldos? Me llamó la atención. No se le ha pagado porque el Servicio Nacional de Menores alude, como son funcionarios que están en reemplazo por licencias médicas, que depende de las licencias médicas que tienen los otros funcionarios que están enfermos, es la disponibilidad de pago. Es un tema de caja, me imagino, del servicio a nivel nacional. Pero para que el señor consejero también sepa, es una cosa también de administración de este servicio público. No puede ser que, existiendo en otro centro un sumario sanitario por prácticas de acoso laboral de funcionarios de jefatura, estos sumarios sanitarios que lo instruyó la Seremi de Salud aún no se cumplan. Tenían 10 días el Servicio Nacional de Menores para cumplir una resolución que era bastante sencilla, y han pasado ya 20 días de que no se ha resuelto. Entonces, Aquí nuestro director se está ganando conflictos gratuitos por no tener su capacidad de resolución en esto y pedir siempre cuentas a Santiago. O sea, ¿para qué tenemos un director regional que es por alta dirección pública si no puede tomar este tipo de resoluciones en forma rápida e inmediata, sino que se está granjeando conflictos a priori por no tener la capacidad de resolución? ¿Cuánto tiempo ya este nuevo director ahí, Felipe? ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto tiempo ya en el cargo? De marzo a la fecha. No lo he visto mucho en todo caso, igual como otras autoridades. Bueno, gracias Felipe Ramírez, hasta cualquier momento. Muy amable, que esté bien. Un abrazo, igual a don William Valenzuela. Un agrado, don William, hasta cualquier momento. Muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo. Don César Muñoz, bueno, usted da siempre la cara acá, como le dije a Jorge Guzmán y a otras personas. Un agrado, César, como siempre. Para usted un abrazo y el corazón, por supuesto, Impacto Regional. Gracias, Moisés. Cuídese mucho. Saludos a la familia y que toda la gente lo está escuchando. Muy atento. Sí. Ya lo están escuchando en la casa, César, mi hija y mi señora. Sí. Gracias. Estoy muy bien todo. Quiero hacer un... Si me disculpan, por supuesto, que están escuchando en Linares. Bueno, están escuchando este programa en Linares, Parral, San Javier y para Curicó. En estos momentos está escuchando mi señora madre, no he podido ir hace bastantes meses, pero realmente llegar un saludo de acá de mi señora a mi hija, que se cuide mucho, por supuesto, junto a mi hermana y también a mi sobrina, y por supuesto que vamos a estar muy pronto con mi señora madre allá en Linares. Un saludo para usted, mamá, igual para todas las mamás de Chile, que se cuiden, sobre todo la gente que ya tiene un poco de edad. Gracias, y quiero irme con el último saludo, que es al profesor César Sepúlveda. Saluda a su señora Janet Valdebenito, Alfonso Ibarra, José Faúndez, presidente Canadela, que les vaya muy bien. Y también la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Nos vamos con equipo completo. Don Roberto Ramos, aquí en el Control Master, un abrazo para ti, Roberto, hacia 7 metros de distancia, por favor. Y don Juan Carlos Cortés, siempre él está abajo, en la sala de grabaciones, por supuesto. Nos vamos, sigan la compañía. Luego viene el resumen más importante de noticias de aquí en la Radio Mágica y Amiga. Y luego nos volveremos a encontrar con alguna información desde el centro de Talca, de la región del Maule y el país. Un abrazo para todos ustedes. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Restaurant Lican Ride 2 presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.